Yo conozco al que era usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines, ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos, ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón, y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio, y también queremos escuchar sus voces. Había una vez un chico que tenía miedo. Miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los monstruos. Miedo a los ruidos fuertes, porque hacen agujeritos aquí en las orejas. Miedo a las personas altas, porque te aprietan mucho. Miedo a las personas bajitas, porque te empujan para arrancarte las cosas. Mucho miedo tenía este chico, tanto miedo que la mamá lo llevó al doctor y el doctor le recetó un jarabe, feo, amargo, para que no tenga más miedo. Todos lo retaban. Los grandes le decían, «Oh, yo nunca tuve miedo cuando era chico como vos». Pero él seguía teniendo miedo a los ruidos fuertes, a la oscuridad, a las personas altas, a las bajitas, también a los jarabes amargos y a los retos. Un día fue a la plaza de su barrio con la abuela, con miedo, con mucho miedo. Se sentaron en un banco. Estaba la plaza llena de personas altas y bajitas. Y este chico estaba con mucho miedo sentado al lado de su abuelita. Y fue ahí que vio una persona un poco bajita pegando a un perro con una rama. Blanco y negro era el perrito con manchitas, muy flaco. Y muy sucio el perrito. El chico le agarró, no sé, una cosa acá en medio de la panza. Se levantó y se fue al lado del perrito, muerto de miedo. Se quedó ahí paradito. La persona un poco baja, que le estaba pegando al perro, lo miró fijo. Dijo algo y se fue corriendo. El chico, con mucho miedo, volvió a sentarse con la abuela en el banco. El perrito lo siguió y se sentó al lado de él en el banco. «Abu, No es de nadie. ¿Lo llevamos a casa? No, dijo la abuela. Dale, Abu, está solito. Lo llevamos. Y se lo llevaron. En la casa lo bañaron. Quedó hermoso. Hermoso quedó el perrito. Pero tenía hambre. El chico le dio leche y polenta. Pero el perrito seguía con hambre. Mucha hambre tenía ese perro. Entonces el perro se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad. Y como tenía siguiendo hambre, todos los ruidos fuertes. También se tomó el jarabe amargo del doctor. Se comió los retos de todos, los grandes, los empujones de las personas bajitas, los apretones de las personas altas. Con la panza bien llenita, el perrito se fue a dormir debajo de la cama del chico por si quedaba algún monstruo. Ahora, el chico que tenía miedo ya no tiene más miedo. Ahora tiene un perro. Este cuento se llama Miedo y es de Graciela Cabal. Bañar un elefante. Bañar un elefante en una palangana es algo que hay que hacer cada mañana. En el último sueño, antes de despertar al noble paquidermo, paciente hay que bañar. Una pata primero, siguen las otras tres. A orejas y trompita les tocará después. Como la cola es corta, queda para el final. ¡Qué limpio y tan lustroso que luce este animal! Después de tal trabajo, de tal complicación, casi a todo problema se encuentra solución. Bañar un elefante en una palangana es algo que hay que hacer cada mañana. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Ponte un paragüitas, ponte un paraguón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que...